Hola, buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 en San Bernardo, Partido de la Costa. Nos opera técnicamente Julio Pardo en la 690 y Natacha Bianchi en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia. Mi nombre es Luis Angió, aquí transmitiendo desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Bien, hoy tenemos un programa bastante movidito, esperemos llegar con todo lo que tenemos. Hoy al mediodía concluyó el juicio a Eugenio Beppo, quien fue sentenciado a 9 años y 3 meses de prisión por la muerte de Cintia Choque y las heridas gravísimas a Santiago Siciliano. Ellos dos eran agentes de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires que estaban, haciendo un operativo de control de tránsito allí en la Avenida Libertador y Tagle, y Beppo los pasó literalmente por arriba a más de 130 kilómetros por hora. Hoy se dio ese veredicto. El día 8 de abril se van a conocer los fundamentos de este veredicto. Y Beppo, como decía, fue condenado a la pena de 9 años y 3 meses de prisión por resultar plenamente autor responsable del delito de homicidio simple en concurso ideal con lesiones graves, ambas figuras a título de dolo eventual. Bien, si tenemos suerte y nuestras comunicaciones lo permiten, vamos a hablar con Andrés Gramajo. Él es el abogado de la querella en esta causa, Cristian Íñigo, el marido de Cintia Choque, y posteriormente también con Santiago Siciliano, la otra víctima de estos hechos, para que nos cuente un poco, después de todo este tiempo que tuvo que sufrir y más de 3 meses internado en el hospital con múltiples heridas y múltiples consecuencias que le ha dejado este hecho, un poco, qué le significó para él esta condena. Y posteriormente vamos a escuchar una parte de una entrevista que ayer hicimos con mi compañera Cristina Varela en Oíd Mortales, al doctor Donato Spaccavento, que en una larga entrevista se puede escuchar buscando los audios en la Retaguardia o la reiteración de Oíd Mortales, pero vamos a escuchar un fragmento de unos cuatro minutos y medio, donde Donato Spaccavento explica toda esta situación que se está viviendo respecto a la pandemia, respecto a las medidas últimas que ha tomado el gobierno y respecto a lo que también no ha tomado el gobierno, y donde más de 200 firmas entre organizaciones de miembros de la salud, de médicos, profesionales y otras personalidades, por supuesto encabezados por Norita Cortiña, le mandaron una carta al presidente de la Nación. Ya vamos a explicar también esto. Pero si te parece, Nati, podemos ir a un separador, podemos ir a la pauta y tratamos de ver si ya nos podemos comunicar con Andrés Gramajo, el abogado de la familia, fundamentalmente del marido de Cintia Choque. Así que vamos, Nati, y vemos. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Como habíamos anunciado al inicio del programa, ya estamos comunicados con Andrés Gramajo. Él es el abogado querellante, el abogado de Cristian Íñigo, el marido de Cintia Choque, que, bueno, estuvo allí en todas las audiencias defendiendo y reclamando por el, bueno, por el, la condena que hoy entendemos fue importante. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches, Luis Angio te saluda. Y nada, comentar un poco, bueno, ¿cuál es tu sensación después de este fallo? Buenas noches, Luis. Bueno, la sensación es buena. Nosotros consideramos que el fallo cumple las expectativas de la familia, no solamente en cuanto a la cantidad de años que se le están dando de prisión, sino en cuanto a la calificación, con lo cual en ese sentido sostenemos como muy valioso que el tribunal, a pesar de que la fiscalía no acompañó la calificación y a último momento optó por asignarle una calificación de un delito culposo, haber sostenido la calificación de dolo eventual genera cierta satisfacción y alivio ante esta situación tan dolorosa para la familia. Sí, porque yo creo que siguiendo la audiencia, los días de las declaraciones incluso de quienes iban acompañando a Beppo, no había muchas alternativas, ¿no? Digo porque no solo lo que fueron declarando los testigos y las testigos, sino los videos que había como prueba, y me parece que eran irrefutables. No, absolutamente. Alternativas sí había. Estaba la alternativa de que califiquen el hecho como un delito culposo, porque efectivamente muchas de las agravantes que se dieron en este caso concreto están contempladas en el artículo 84 bis, con lo cual la posibilidad de un delito culposo estaba. Lo que nosotros marcamos, como hoy vos decís, es la prueba que existía, la prueba de cargo que existía en contra de Beppo en cuanto a la gravedad del hecho, ¿no? O sea, no simplemente se dan las agravantes, sino que existía un plus. Existió una conducta aún mucho más grave de una conducta negligente de un prudente. Entonces, como vos decís, los testigos de cargo, los videos, todo dan sobradas muestras de que esto no se trató de una desatención o una infracción a una ley de tránsito, sino que estábamos en presencia de un marco mucho más grave que dio lugar a esta calificación. Claro, y a mí lo que me pareció la sensación, no sé, a tu cliente, a Cristian Íñigo, ¿qué sensación le dejó lo de Beppo cuando el día que declaró, cuando le preguntaron si quería declarar, dijo que sí, que pidió disculpas y hoy en sus últimas palabras también pidió disculpas? En realidad, ¿la familia de Cintia lo siente realmente como que es una disculpa? Mira, no llegué a hablar en detalle esta situación, no llegué a conversar de este punto con ellos. Lo que yo sí te puedo adelantar es que se tardó mucho tiempo en pedir disculpas. Creo que esto es lo mínimo que puede ocurrir en un caso de estas características, que el acusado de un delito tan grave pida disculpas a esa familia. Es una cuestión ya más humanitaria, elemental, esencial, digamos, es algo que esperábamos que suceda. Esperábamos mínimamente que exista un pedido de disculpas, pero no sé si, sinceramente, no conozco los alcances de lo que generó en la familia este pedido de disculpas y si realmente a ellos los alivió un poco o no. Pero bueno, digamos, el pedido de disculpas naturalmente tiene que existir, ¿no? Es una cuestión totalmente más allá de lo jurídico, ¿no? Exacto. Te hago otra pregunta. Vos hablaste del fiscal que en sus alegatos, dio toda una serie de argumentaciones que parecían que iban para el lado idéntico al que vos habías hecho también tu alegato. Pero después hubo un giro, por lo menos yo lo sentí así, en cuanto a unas argumentaciones filosóficas, jurídicas, subjetivas, para llegar al planteo de pedir como homicidio culposo, que en mi opinión me pareció que le dejó servido al abogado defensor de Beppo para ratificar lo mismo, y lo único que pidió es que fuera la condena mínima dentro de eso, porque no tenía más alternativas, ¿no? No sé cómo lo manejaron ustedes o cómo lo vieron ustedes en ese momento. Mirá, el modo en el cual el fiscal fundó su posición, yo no la comparto en absoluto. De hecho, creo que su exposición fue bastante confusa. Se mezclaron muchísimas cuestiones. Incluso hizo un argumento bastante fragmentado, por ejemplo, de los antecedentes legislativos del artículo 84 bis. Es decir, fue tomando lo que le convenía para fundar su posición. Yo en ese sentido no coincido con los argumentos y el relato argumentativo que se dio para fundar la posición del fiscal, más allá de que entiendo que es una posición que existe en la actualidad y que es una posición respetable, en el sentido de que no existió ninguna postura disparatada ni contradictoria. O sea, la discusión nosotros siempre supimos desde el primer momento que iba a existir en cuanto a la calificación. O sea, esta discusión iba a existir y existe desde hace muchísimo tiempo, no solamente en Argentina, sino en España, en Alemania, donde se desarrollan las teorías del dolo eventual. Sabemos que hay una línea muy delgada, pero a nuestro criterio, y me parece que lo fundamos muy bien, esta situación ya encuadraba por fuera un delito imprudente. Entonces, te vuelvo a decir, me preguntás, ¿cómo nosotros sentimos el alegato del fiscal? Me parece que dio muchas vueltas primero, detallando cuestiones de lesiones, detallando cuestiones ya que están acreditadas en la causa, y se limitó a describir una situación que ya está por demás acreditada, para finalmente introducirse en el aspecto más importante, que era el tema de la calificación. Y ahí yo la sensación que tengo es que mezcló todo y no supo fundar muy bien su posición respecto a este punto. Entonces, la prueba más acabada de eso está en la resolución del tribunal. Exacto. Me parece que nosotros fuimos bastante más claros como querellantes en describir en describir nuestra posición, ¿no? Y, y realmente, si vos te fijás en el alegato nuestro, fuimos directamente al núcleo y desarrollamos exhaustivamente, con doctrina alemana, española, con jurisprudencia local y extranjera, por qué correspondía aplicar esta calificación y no la otra. Sí. Y los resultados están a la vista. Sí. Yo soy periodista, no soy abogado, pero coincido plenamente con la caracterización que hace respecto al alegato del fiscal. Este caso, porque hay infinidad de casos y hechos en la vía pública donde han quedado muertos, lamentablemente, ¿vos creés que justamente en esa línea delgada que hay para las apreciaciones, que se puede inclinar para el lado de que ya no queden tantas dudas cuando hay tantas pruebas, tanto de testimonios como de pruebas fílmicas y demás, para que no sea tan controvertida esta discusión, y que la legislatura, que creo que se está discutiendo el cambio también para agravar las penas y que no sea tanto enrosque, y que pueda llegar a favorecer esto, que sirva para esto? Mirá, si vos lo que me estás preguntando si a partir de ahora va a existir una receta, te digo que no. Pero no solamente en este caso particular. Claro, cada caso es muy concreto, cada caso es escritorio, cada caso hay que estudiarlo en detalle. Nunca vamos a encontrar dos situaciones muy parecidas entre sí. Lo que yo te puedo decir es, la reforma que existió en su momento para modificar el 84, que pasó a ser el 84 bis, que pretende un poco tratar de marcar una línea o marcar una frontera a lo que es el homicidio culposo, el dolo eventual, pretendía solucionar ese problema, ¿no? Es dejar de discutir acerca de del dolo eventual, era un poco tratar de erradicarlo. Me preguntás, ¿esto viene a solucionar algo? No, no sé si viene a solucionar, viene a marcarnos un norte en donde nosotros decimos, miren señores, acá existe un artículo que prevé un montón de agravantes, que es el 84 bis, te invito a que tu audiencia lo estudie, pero ¿qué pasa? Si vos excedés o el hecho que no solamente contiene ese agravante, reviste una calidad de tal entidad, tan grave, excede un delito imprudente. O sea, que el dolo eventual sigue vigente. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, no importa que exista un 84 bis donde prevén todas las agravantes que cometió después. Claro, sino que además, claro, acá existió una situación aún mucho más grave por parte de Depo. Y eso instaló el dolo eventual, que es una teoría alemana de hace muchísimos años, como una característica del derecho penal. Es decir, no existe un dolo directo de cometer el resultado, tampoco existe una desatención, una imprudencia o una negligencia. Entonces, uh-huh, existe un dolo menor, existe un plus al delito imprudente. Entonces, yo no sé si esto viene a solucionar algo, viene a darnos un mensaje, decir, señores, está todo bien con el 84 bis, viene a contemplar un montón de situaciones, viene a resolver un montón de situaciones, pero si la situación excede el marco de un delito imprudente y los jueces advierten que acá existieron conceptos como la indiferencia, el desprecio, el desinterés o digamos la conformidad con la lesión de bienes jurídicos, empiezan a jugar otros conceptos del derecho penal, que en este caso es el dolo eventual, está muy bien aplicado. Claro. Ahora, justamente, corriéndonos de la parte legal, ¿no?, o de lo que dicen los artículos, el solo hecho de que alguien se suba a un auto con alcohol o con droga, que después se le comprueba que existió, ¿no es suficiente para que esa persona sepa o se represente que va a ser posible que cometa alguna de estas de estos hechos? Digo, porque también tiene, me parece, que ver una cuestión cultural, que hay que, en la cabeza, hay que ponerle a las personas, y quizá ejemplificándolo con estas sanciones sirve un poco más, de que no te va a salir gratis si te subís a un auto con más alcohol de lo permitido, o con drogas, o con cannabis, o con lo que sea. No, estamos de acuerdo en eso. Eso está claro desde un primer momento. No es lo mismo que tu alcoholemia te dé un triple por arriba de lo permitido, o que la velocidad esté en un 100% por arriba de la máxima permitida. O sea, está claro que acá hay matices, acá hay situaciones que son contempladas por los jueces, y por eso te vuelvo a repetir, acá cada caso es escritorio, cada caso tiene que ser contemplado en sus circunstancias particulares. Por eso no vas a encontrar nunca un tipo penal que encaje de modo perfecto como un guante a cada situación. Ojalá podamos legislar de ese modo y abarcar todas las posibilidades y circunstancias agravantes, y acá hay que estudiar cada caso en particular. Y en esta situación me parece que los jueces lo hicieron, vamos a conocer sus fundamentos el 8 de abril y veremos cuáles fueron los razonamientos que tienen los jueces, que es un tema para destacar, ¿no? El fallo por unanimidad, que no es un tema menor. O sea, todos los jueces estuvieron de acuerdo en el mismo criterio. Así que así están las cosas. Bien, te hago una última pregunta, Andrés. Estamos hablando con Andrés Gramajo, que él es el abogado de creyente de Cristian Íñigo, el marido de Cintia Choque, la chica agente de tránsito fallecida allí en Libertador y Tagle. La pregunta, me han hecho algunos oyentes hoy cuando difundí la noticia y la publicamos nosotros en la Retaguardia, también con una nota. Por supuesto, la condena está firme, Beppo sigue preso, no puede apelar. O puede apelar, pero mientras apela igual sigue preso. No, no, no. La condena no está firme. Beppo lo va a apelar ante la Cámara de Casación Penal. Así todo, o a partir de ahora ya deja de regir la prisión preventiva. Un segundito. Deja de regir la prisión preventiva y empieza a computar la pena de otro modo. Yo sin dudas es que los abogados lo van a apelar, no tengo ninguna duda. Sí, sí, sí, sí. Pero digo, mientras tanto él va a seguir preso. ¿Mientras tanto él? Va a seguir preso, digo. No es que puede ir hasta que haya una condena definitiva por casación o las cámaras, puede quedar en libertad. No, absolutamente. Él sigue detenido. Él sigue detenido. Pero él ya está detenido, él estuvo con prisión preventiva desde el momento del hecho. Exacto. Bueno, no, yo te lo comentaba porque alguna gente de audiencia me preguntaba para ratificarlo. Yo le dije lo mismo, si estaba preso y la condena fue ratificada, no puede, por más que haya apelación, hasta tanto sea la instancia definitiva, va a quedar preso. Sí, absolutamente. No, esta es una pena alta, acordate que los... Exacto. Aguantamos un segundo. Sí, absolutamente. Las penas de delitos de 3 años, las condenas que son mayores a 3 años, acordémonos que son de cumplimiento efectivo. Exacto. Bueno, Andrés, nada, ¿querés agregar algo más? ¿Querés comentar algo más a lo que ya estuvimos charlando? Me parece que estamos ¿me escuchás bien ahí? Sí. Hola. Te escucho bien, Andrés. Disculpame que justo me subí al auto. Dale, te escucho bien. No, me parece que es importante destacar esto, ¿no? La conformidad con la familia, con la pena que se impuso, no solamente de la cantidad de años, sino con la calificación. Uh-huh. Eso genera bastante alivio. La discusión no está terminada. Vamos a ver qué es lo que dice la Cámara de Casación Penal. El 9 de abril vamos a conocer los fundamentos del fallo y veremos cuál es la línea argumentativa. Uh-huh. Pero te vuelvo a insistir ante una pregunta importante que vos me hiciste. Cada caso, Luis, es importante saber que esto. Cada caso es de escritorio, ¿eh? Sí. Cada caso es muy particular y no vamos a encontrar ningún tipo penal que abarque todas las circunstancias, las agravantes, los atenuantes. Cada caso tiene que ser estudiado muy en concreto y yo creo que acá los jueces lo hicieron muy bien. Seguro. Bueno, Andrés, no te ocupo más el tiempo, te agradezco mucho la comunicación, que haya sido tan amplio en tu declaración, en tu charla, en tu explicación. Y bueno, después del 8 de abril quizá volvamos a conversar, si te parece, para analizar un poco más los fundamentos. Muy bien, Luis, muchas gracias por el llamado. Buenas noches, adiós. Hasta luego. Bien, Nati, ¿te parece ponemos un temita musical? Teníamos algún tema de Miguel Hernández, de letra de Miguel Hernández, cantada por Juan Manuel Serrat. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida y para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Escuchábamos a Joan Manuel Serrat, el tema Para la Libertad de Miguel Hernández. ¿Por qué pasamos estos temas hoy? Porque hace dos días, el 28 de marzo, a los 32 años, murió este gran poeta dramaturgo español. El franquismo lo condenó a cadena de muerte, condena de muerte, a pena de muerte, y luego se la conmutó a 30 años de prisión, pero Miguel Hernández falleció en la cárcel de tuberculosis antes de que se le cumpliera esa condena. Murió con 32 años de edad, pero a pesar de su juventud, fue alguien que combatió contra el franquismo, peleó a favor de la República y además tuvo tiempo para dejar estas letras. Bien, como también les había anunciado, tenemos un fragmento de una entrevista que hicimos ayer con mi compañera Cristina Varela en Oíd Mortales, con el doctor Donato Spaccavento, que entre otras cosas habla sobre una nota en la cual es firmante, junto con más de 200 organizaciones de la salud y gremios de la salud, al presidente de la Nación, Alberto Fernández, donde lo encabeza diciendo: un grupo de instituciones y personalidades del campo sanitario, enviamos a usted el siguiente petitorio con copia a la ministra de Salud, doctora Carla Bisotti. Y bueno, ahí hace una serie de análisis en cuanto al tema de la vacuna, en cuanto al tema de que acá en Argentina se fabrica la vacuna en el laboratorio Sigman. Hay más de 24 millones de dosis hechas, pero como se mandan a México, y México en el no las tiene que envasar para después traerlas a la Argentina, no las envasa en también los laboratorios que dirige Slim, el multimillonario más grande del mundo. Sí, no exagero, es uno el multimillonario, por lo menos todas las revistas

maneja, yo digo, ¿por qué lo digo? Porque la jefa de gabinete actual que puso Carla Bisotti, que ya estaba, Tarragona se llama, la licenciada en Ciencias Económicas, fue socia de la esposa de Sigman en la Fundación Gold, la doctora, la doctora Gold de la Fundación Mundo Sano, que es una fundación de Sigman. Entonces, ¿de qué nos sorprendemos? Cuando yo grito y digo, hagamos un laboratorio público de medicamentos estatales, o reciclemos alguno que esté en mejor estado para que la Argentina sea soberana en medicamentos, bueno, se me cagan de risa, como se me reía Ginés cuando decía, vos sos muy loco, vos querés lo imposible. Bueno, yo quiero transformar, yo no me conformo con la realidad, es esa. Yo soy peronista para transformar la realidad. Y si no la puedo transformar, bueno, seguiré peleando como loco viejo, o como viejo loco, seguiré diciendo lo que hizo Carrillo, lo que hace los Estados Unidos, lo que hace Alemania, lo que hace Rusia con Gamaleya. Gamaleya no es privado, no es privada Gamaleya. La Universidad de Oxford en Gran Bretaña no es privada, son estatales. Pero acá parece que hablar de producción pública de medicamentos y estatal es ser un zurdito de los años 70. Bueno, y te verduguean, te ningunean, te discriminan, hacen todo lo que la derecha hace cuando tiene poder con los que pensamos distinto. Lo escuchábamos al doctor Donato Pacavento, creo que más claro, imposible. Además, la denuncia que hace en cuanto a la explicación de cómo está copado el Ministerio de Salud por parte de Sigman y sus laboratorios y toda su gente, ¿no? Y Donato Pacavento es un tipo reconocido peronista. Él fue en el gobierno de Néstor Kirchner, él fue director del Hospital Argerich. Él es el que hizo y acondicionó todo un piso del Hospital Argerich para que ante cualquier emergencia el presidente, en ese momento Kirchner, pero después podía ser cualquiera, tuviera un lugar para ser atendido ante cualquier emergencia, que nunca era, por suerte nunca se usó, pero por desgracia después también eso quedó totalmente desarticulado. Y bueno, las denuncias que habla también y cómo lo plantea en cuanto a los medios de comunicación han ganado, o por lo menos vienen ganando hace rato, esta batalla comunicacional para impedir que la población pueda tener claro lo que hay que hacer y no solo decir lo que quieren ellos, ¿no? Los poderes hegemónicos. Bueno, creo que esto es un tema que va a dar también para largo, hay que seguirlo, no va a pasar desapercibido, porque tampoco pasa desapercibido lo que está pasando en estos días de nueva ola de infecciones y de positivos que se están dando tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en otras partes del país, pero donde la Ciudad de Buenos Aires es bastante alarmante. Bueno, vamos a hacer una pausita, una cortina con un separador, mientras vamos viendo si podemos comunicarnos con Santiago Siciliano, que es la otra parte involucrada respecto a esta condena a Eugenio Beppo, que como ya dijimos y explicamos con Andrés Gramajo, el abogado de la familia de Cintia Choque, nos vino contando. Hablamos con él, nos explicó la parte y los fundamentos de su alegato desde el punto de vista jurídico, pero ahora queremos tratar de hablar con Santiago para que nos cuente él desde el lado personal, desde el lado de lo que él ha vivido durante todo este tiempo, hasta el día de hoy, me imagino, esperando esta sentencia, ¿no? Y ya estamos comunicados. Santiago, ¿cómo te va? Luis Angiot te saluda. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Un gusto hablar con vos. Gracias. Bueno, comentaba al aire, porque hace un rato tuvimos una linda charla, una buena conversación con Andrés Gramajo, el abogado de la familia de Cintia, ¿no? Y le preguntaba cuál era su apreciación desde el punto de vista jurídico del fallo que hubo hoy. Y él, bueno, dio toda una muy buena explicación. Pero me gustaría que vos, que fuiste otra de las partes damnificadas y que, bueno, nosotros tenemos una relación ya desde el primer día, lamentablemente, por este hecho, y lo venimos siguiendo. ¿Cómo lo viviste hoy este veredicto? Bueno, para mí fue sorpresivo, ¿no? Las últimas dos audiencias fueron sorpresivas. Primero por el pedido del fiscal de cambio de carátula y el pedido de condena de 5 años y 10 meses, eso fue ahora unos 10, 15 días. Sí. Y eso me dejó un poco desorientado, ¿no? Y hoy el juez desestima ese cambio de carátula y lo deja con la carátula original, homicidio simple con dolo eventual, y le da una pena de 9 años y 3 meses. Me parece que es una pena justa, teniendo en cuenta que puede llegar a tener alguna libertad condicional o salidas transitorias. No quiero entrar mucho en el tema porque no conozco los detalles del cumplimiento de condenas, pero me parece que es más justo la sentencia que se dictó hoy que la que había pedido el fiscal. Pero bueno, no va a alcanzar para reparar el daño que hizo, claramente, y para mí no se tomó justicia al 100% en lo que pasó. Creo que falta hacer justicia en otro ámbito que corresponde al empleador en este caso, ¿no? Sí. Sí. Bueno, explícanos un poquito, aunque ya a veces lo hemos charlado, pero no está mal que ratifiquemos esto, de qué se trata esta justicia que vos pedís desde el lado del empleador, que digamos que es el gobierno de la ciudad, ¿no? Sí, exacto, exacto. Yo entiendo que quizás no sea el momento para hablar de esto, porque ahora está abordando la justicia en el fuero penal en contra del autor material del hecho, que es Eugenio Damián Beppo, y fue justamente condenado, a mi parecer, sin saber mucho de leyes, porque también se dio una confusión entre qué es dolo y qué es culpa. Pero bueno, yo creo que cuando se busca justicia es para evitar que sigan sucediendo cosas similares. Beppo, claramente, por la cantidad de tiempo que esté en prisión, no va a volver a atropellar a nadie. Claro. Pero Beppo no es el único que maneja de esa forma inconsciente. Hay mucha gente que tiene ese desprecio por la vida. Entonces, en las calles de la ciudad de Buenos Aires hay alrededor de 2.500 o 2.600 agentes de tránsito que siguen ejerciendo su trabajo sin las normas de seguridad apropiadas para realizar controles. Estamos hablando de que hacen controles de la misma magnitud que el que hacíamos con Cintia el día del accidente, en una calle como Figueroa Alcorta, de noche y sin una buena señalización luminosa. Entonces, eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque sí, nada nos asegura que no va a volver a haber una víctima fatal o una víctima severamente herida, como fuimos Cintia y como fui yo. Eso por un lado, también el hecho de que sigan siendo precarizados. La mayoría sigue siendo monotributista. Echaron a mucha gente porque pedían que se los cuide, ¿no? Y que se les dé una mejor contratación. Echaron gente, desobedecieron una medida cautelar. Hay una medida cautelar que elevó la jueza López Vergara, donde exigía al gobierno de la ciudad que contrate, o sea, pase a contratar en relación de dependencia a todos los agentes de tránsito y que no podía dar de baja ningún contrato. Y con esa medida cautelar no hicieron más que burlarse y echar gente. Entonces, todo eso me deja como con ganas de más justicia, porque, reitero, así como Beppo, hay muchos conductores temerarios en la capital federal. Que también se podría evitar esto con una inversión en educación de seguridad vial. Pero bueno, parece que para el gobierno de la ciudad no es conveniente esto. A ellos les conviene más levantar autos que están mal estacionados y hacer multas, o agarrar gente alcoholizada y cobrarles multas caras, que invertir en una buena, en buenas publicidades de educación vial, ¿no? Con tantos medios de difusión que hay ahora, se podría implementar algo de eso. Pero bueno, eso se abordará en otra instancia de la justicia. Seguro, pero lo que vos estás diciendo no es que está fuera de contexto, como decías por ahí, porque bueno, hoy hubo el veredicto este, la condena a Beppo, y quizá no es el momento, el lugar. Yo creo que sí, y que por eso hay que seguir insistiendo con eso, para que los oyentes, pero los ciudadanos, los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, sepa que esto puede llegar a pasar, no solo porque vuelva a haber otros Beppo, sino porque si no se hacen los controles con las condiciones de seguridad y de resguardo que tienen que tener quienes ponen el cuerpo allí, puede llegar a pasar. Porque pongamos que no haya un Beppo que va a 130 kilómetros, que haya alguien que aunque vaya a 70, tuvo que hacer una mala maniobra, pero como la tuvo que hacer prácticamente en el mismo momento que tenía un cartelito amarillo ahí al lado de quienes están controlando, también se puede llevar por delante alguno. Entonces, no, para mí no es menor la responsabilidad del gobierno en cuanto a lo que vos pedís de carteles luminosos. Por ahí hay que empezar a ponerlos 100 metros antes para que los automovilistas lo vean. Exactamente, Luis, disculpa que te interrumpa. No, pero lo que la gente no sabe o no quiere saber o no lo percibe, quizás porque no lo vivieron desde adentro, es que los controles están montados así justamente para sorprender a los conductores. Claro. Para que los conductores no se aviven dos cuadras antes y digan, bueno, listo, doblo acá, así no me paran. Entonces, ahí estás poniendo en riesgo, como bien dijiste, la vida de los agentes de tránsito, porque si vos pones... Sí. Decí, pero después te voy a hacer un comentario. Para hacer un control de detención, en un control de alcoholemia, en una avenida que el máximo es 70 kilómetros por hora, tiene que haber lo que se llama cajón de detención, que es el perímetro señalizado por carteles y conos. Si es de noche, tiene que haber luces y tiene que ser de no menos de 50 a 60 metros de largo. Y esto no pasaba. Se vio en el video que había dos conos y dos carteles. Entonces, si vos pones un cartel luminoso y decís a 100 metros un control de alcoholemia, y vas a evitar bastantes accidentes. Sí, vos sabés que uno de los argumentos en el alegato de la defensa de Beppo que planteó fue justamente ese. Él en un momento dice, no es que, por supuesto, le vamos a echar la culpa a Cintia y a Santiago que estaban ahí, pero hay que reconocer, dice él, que las medidas que tenía que haber implementado el gobierno para prever esto no estaban. Claro, sí, bueno, Eso yo también escuché que lo dijo el fiscal Klappenbach y sí, el abogado Spiegel. Claramente era para bajarle la condena a Beppo. Yo creo que una cosa no quita la otra. Creo que hay igualdad de responsabilidad e igualdad de culpa. Sin meternos detalladamente en el término culpa, para que no se malinterprete como una pedida de cambio de carátula. Pero no, creo no, que, no he entendido. Que la culpa es de ambos, en partes iguales, ¿no? Porque esto se podría haber evitado, ¿no? Con una señalización correspondiente podría haber sido algo no tan grave, creo yo. Pero bueno, no quita que Beppo es responsable. Sí, creo que la carátula fue bien puesta, creo. Creo que bueno, es adecuada. Santiago, nada, se nos está terminando el programa, te agradezco, pero no queríamos dejar de conversar contigo hoy en un día especial para vos, para la familia de Beppo, para la familia de ustedes y de sus compañeras y compañeros que todos los días salen a la calle. Nos vamos a, seguramente, como le dije también al abogado Andrés Gramajo, a comunicar seguro después del 8 de abril, que vamos a conocer entonces los fundamentos de este veredicto para poder quizás entender un poco más cuáles fueron los argumentos que el tribunal, por unanimidad, encontraron para hacer este fallo. Así que te agradecemos mucho la comunicación. Gracias a vos, Luis, por darme este espacio, a toda la producción del programa, porque también me dejan hacer hincapié en este tema que no es menor, que es del gobierno de la ciudad, a diferencia de otros medios que solo buscan que hable mal de Santiago, una sola cosa y cierro, para quienes puedan buscar el video, la entrevista que te hicieron hoy a vos en TN, se veía la cara de Viñaski y el otro, que cuando vos hablabas de eso no sabían cómo hacer para sacarte, y tal es así que no le dieron a Verónica Báez, no le dieron ni la hora, la posibilidad de poder hablar, porque sabía que iba a hablar de lo mismo. Bueno, somos medios distintos. Exacto. No les quedó otra porque estaba en vivo, pero bueno, gracias. Exactamente, Luis. Sí. Chau, un abrazo, ¿eh? Chau. Otro. Bueno, terminamos. Gracias, Julio Pardo, en la 690. Gracias, Nati, en la retaguardia. Nosotros volvemos el próximo martes a las 20 horas en Otras Voces, Otras Propuestas, y los dejamos con el último temita de Joan Manuel Serrat, Balada de Otoño. Chau. No vacía, pintada está mi casa del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera nocturna perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana. mañana. Será la garra suave, dejadme la esperanza.